La mujer que a mí me quiera, si quiere ser la primera, tiene que tener paciencia. Porque mi alma es parrandera y mi vida carranguera y mi corazón sin vergüenza. Por si fuera muy poquito, tengo como requisito llegar al amanecer, a descansar un poquito, después que duerma un ratico vuelvo a salir a beber. Como lo paso bebiendo, me llaman guayabo eterno por donde quiera que paso. Por ser bueno pa' los cuernos, nadie me quiere pa' yerno por coqueto y gallinazo. Más que me tilden de loco, trabajar me gusta poco, pues lo veo que no es rentable. Me empiezo a rascar el coco, me fatigo y me sofoco, me agarra el sueño y el hambre. El trabajo no me mata, no pienso meter la pata, ni que lo sueño siquiera. Si el trabajo diera plata, los burros tendrían corbata y hasta cargarían chequera. Los que viven de envidiosos me llaman es que es mañoso, porque siempre tiro pinta. Yo lo hago pues no sé cómo, cada vez que salgo y tomo esa la gorra es distinta. Los que viven de envidiosos me llaman es que el mañoso, porque siempre tiro pinta. Yo lo hago pues no sé cómo, cada vez que salgo y tomo esa la gorra y distinta.